Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos, acá en FM La Gola. Hoy me levanté realmente radiante a pesar de la lluvia, de las nubes, con una idea fantástica para ofrecerle a nuestro jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, viendo la cantidad de jóvenes y jóvenes, ¿no? Porque hay muchas chicas también, policías. Me parecería un proyecto interesantísimo, en vez de la UNICABA, ¿por qué no haces la UNIYUTA, Horacio? Que sería buenísima una universidad para la yuta joven. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho y dos minutos, esto es Ruta Alternativa por la FM 102.5, la colectiva. 18 grados 3, parece casi primavera todo el año. Y lluvias para hoy todo el día, la máxima de 20 grados. Buen día. ¿Están? Buen día. Acá en las manos de Nico, ya anda Ceci, que no la veo, pero ahí anda. Está, acá, ahí está, acá está, está. Saludando. Hoy Caro estará, no sé si viajando a Quilmes o dónde, pero seguro nos está escuchando. Y Pablo con, en medio de una nube baja, seguramente. Una nube baja. Otra vez venimos Escobar, con las nubes y las... Acá hay mosquitos en este momento, ¿en me serio? Están picando, sí. Así que en Escobar acá, debe haber un montón. Yo lo único que sentí que, viste... ayer llegué, pasó el día y dije, oh, otra vez, volvió la primavera. Sí, ¿dónde está? Sí. Volvimos a tener, estaba lindo el día, hoy ya no. Sí, hoy está pegajoso, húmedo, lluvia, todo lo demás, pero en fin, eso es, así estamos. Todo el día va a llover. Así estamos. ¿Cómo queda el tema, ¿no? De los escándalos de abuso? No sé si ustedes vieron que este año no se va a entregar el Nobel de Literatura. El Nobel de Literatura, porque justamente no hay ninguno. Sí. 6 de los 18 miembros de la entidad durante el último mes renunciaron a la academia para otorgar el premio Nobel, porque uno de los maridos de una de las integrantes, que justamente es escritor, estaba acusado, denunciado de cosas. O sea que, digo, porque las movilizaciones, todo lo que se está dando, a veces uno pone entre lo que pasa a nosotros, ¿no? Sí, que estamos alrededor. Pero también decimos, ¿por qué esta gente que está en ese lugar también denuncia y todo? Bueno, algo hace, ¿no? Porque llegó, mirá hasta dónde, sí, ¿no? Bueno. Que parece una cosa toda... Oh, ahora intocable los, y no sé qué. Eliminaron también a Bill Cosby y a... ¿cómo se llama este que hizo? Roman Polanski también, de la Academia del Oscar. Bueno, se va avanzando. No, claro, no, yo digo que esas cosas chiquitas, yo no me parece que va haciendo en la calle cuando se pone en la lucha que todos los días uno va dando, que va dando en los distintos, también repercute en espacios más grandes, que ahora se pone, digamos, entre todos tenemos que hablar de abuso, tenemos que hablar de violencia, tenemos que hablar por ahí, ¿viste? El tema del femicidio, el tema del aborto también. Sí, ¿no? Por supuesto. Y otra de las cosas que expone, ¿no? Es estos ídolos de barro que generan los medios, porque bueno, Bill Cosby era... un ídolo de las familias yanquis hasta que estalló esta situación. Aparte tiene, no sé, 60 denuncias o por más. Eso, por tremendo, eso. Desde siempre. Mientras tanto, en ese mientras tanto era un emblema familiar. Y Woody Allen. Un poquito lo mismo. Igual Woody Allen sigue siendo como... Sí, como, ¿no?, como que quedó medio al margen de... Igual, bueno, o sea que el ganador de este año no se va a anunciar. Se va a anunciar junto con el de 2019. Claro. Van hasta pasarse un año investigando que el que tengan que... no tenga ningún problema de abuso. No, y aparte muchos deben tener miedo. Claro. Porque algunas cosas van a ir saliendo a la luz. Por eso van a tardar un año para nombrar sí, los dos de literatura el año deben que estar viene. Ocultando WhatsApp, un montón de cosas. Sí. Vamos a un temón... con bife. Muy bueno. Amigues, sí. Amigues, amigos, amigas. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Quemar basura mata. Se aprobó ayer el proyecto de ley Basura Cero con los votos del PRO, el GEN y Coalición Cívica. Cientos de integrantes de organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos se movilizaron para exigir el retiro del proyecto. Con esto se comprometen 6.000 puestos directos de trabajo y 20.000 indirectos se verán afectados. La incineración provoca cáncer, malformaciones en recién nacidos, daños en el ADN y enfermedades respiratorias. Recordemos que un día antes salió a la luz el listado de periodistas a los que el gobierno pretende comprar sus voluntades para apoyar esta ley. Denuncian a dirigentes de ATE Morón. Hijos, Zona Oeste, denunció ayer el accionar violento por parte de dirigentes de ATE Morón contra Daniela Ruiz Vargas, integrantes de esa agrupación. Daniela, junto a otras compañeras de esa seccional en el Hospital Posadas, decidieron armar una lista de oposición. A partir de ese momento, según denuncia Hijos, el dirigente Silva y un grupo de seguidores accionaron violentamente contra estos trabajadores, decididos a enfrentarlos. La violencia tuvo su punto extremo la semana pasada cuando en un congreso en La Plata los seguidores de Silva irrumpieron a los golpes dejando internada a una compañera de la nueva agrupación. No a la mina. En el día de hoy en La Plata, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba se llevarán a cabo diversas actividades para visibilizar y rechazar la mega minería. Los vecinos autoconvocados de CABA convocan en la Plaza del Congreso a las 18 horas. Se leerá el documento de la Unión de Asambleas Chubutenses, lecturas de informes de la lucha antiminera, se recolectarán firmas. El cierre será con música de Sicuris. comedores escolares. Hoy a las 12 horas, la comunidad educativa de la escuela 12 del Distrito Escolar 19 de Bajo Flores estarán reclamando contra el ajuste de los comedores escolares. Para ello cortarán Avenida Cobo y Curapa Ligüe. Más de 800 chicos comen en la escuela y en algunos casos es la única comida del día. El menú no es nutritivo, llega frío, las harinas que retiraron en la última modificación no fueron reemplazadas por ningún otro alimento. Por lo tanto, la ración es menor. Comunidad Paichila Entriago. La justicia desestimó la denuncia penal contra esa comunidad. Así lo resolvió ayer el fiscal jefe Fernando Rubio respecto de la ocupación que mantienen en la servidumbre de paso de acceso a un polémico loteo. El fiscal dijo en su fallo que no se vislumbran elementos en la investigación que permitan determinar que se haya concretado una turbación de la posesión a través de la utilización de violencias o amenazas. La comunidad cuestiona el avance del proyecto sobre la Ley Nacional de Bosques Nativos. Operativos en el Partido de la Costa. En la localidad de La Lucila del Mar, durante la última semana, en al menos dos oportunidades, la policía detuvo unidades del transporte público, llevando a cabo requisas y averiguación de identidad de pasajeros. Son los micros que usan estudiantes en las escuelas e institutos de formación de la zona. Bajaron a los varones, revisaron los DNI, dejaron a las chicas arriba y revisaron sus bolsos. El Consejo Ejecutivo de la Seccional del SUTEBA y la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa emitieron comunicados repudiando estos hechos y solicitando protección y cese de este tipo de operativos. El dólar. Cerró ayer a 23.30 promedio, mientras que el blue lo hizo a 23.70. En los primeros cuatro meses, el peso fue la moneda que más se devaluó en el mundo frente al dólar, acentuándose en los primeros días de mayo. La devaluación fue acompañada por una nueva suba de tasas por parte del central. Quedaron en 33,25%, mientras que las tasas de las LEVAC saltaban al 38% en el mercado secundario. Por su parte, las acciones de las empresas argentinas en Wall Street cayeron hasta un 8%. Mientras tanto, los productores de soja retienen alrededor de 5.000 millones de dólares sin liquidar. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, seguimos acá en Ruta Alternativa, son las 8 y 14 de la mañana de este viernes. 13. Bueno, 13 y medio de la mañana. Y tenemos 6 pares de entradas. Ayer le agradecimos... No, tres pares de entradas. No, porque nosotros dijimos que está bueno que vayas acompañado a la Feria es verdad, del Libro. Es verdad, entonces queremos que igual vayas... tuvimos problema, porque ¿por algunos querían tres entradas y tirar una. ¡Qué barbaridad! No, ¿cómo estamos haciendo? Te llevas dos. Tenemos 6 entradas, pero las queremos dar para dos. Que vayan con amigos, con pareja, con lo que quieran. Queremos promover. Con un hijo, un papá y un hijo, una mamá y una hija. Sí, algo. Que promuevan eso, todo eso, por eso queremos que sean de a dos. Hoy tratamos dos. Sí, sí. Después el lunes otras dos. Ahí está. Porque es hasta el 14. Entonces tenemos unos días como para hasta que... Hasta el 14 de mayo es la feria. Claro, por eso. Y tenemos la posibilidad de que vayan varios días. Sí, más personas. Claro. Bueno, pueden llamar o dejar un WhatsApp al 15 49 47 98 46 y decir quiero las entradas para la Feria del Libro. Y ahí vamos a evaluar de acuerdo a la cara o lo que si nos gusta o no nos gusta. ¿Cómo? ¿Cómo se dice eso? No, queda eso feo. Queda mal. Basta de hipocresía, Graciela, por favor. Pero no se dice así. Así que bueno, no, pero manden un WhatsApp para solicitar las entradas. Bueno, programa del día de hoy. Muchísimas cosas para hablar en el día de hoy. Bueno, vamos a tener

Solo en la década del 90 en Argentina, estas prácticas agrícolas han expulsado 1 millón de campesinas y trabajadores rurales. Es por esto que, sin agricultura campesina, no hay alimentación. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 30 y parecía más tarde. Es una sensación. Y 31. Ah, bueno, y 31. Era más tarde. Bueno, tenemos algunos cortes en la ciudad hoy, a las 10 horas en tribunales, es por un caso de femicidio, de intento de femicidio, que podría llegar a quedar impune y le darían la patria potestad al papá de estos chicos que. Este hombre apuñaló a la madre de sus hijos frente a sus hijos. Bueno, una cosa que ya sabemos, estamos acostumbrados, ¿no? Porque, digo, que le den los pibes a este tipo, increíble. A las 12 horas en Cobo y Curapaligüe, un poco lo estuvimos diciendo en las breves, los docentes, toda la comunidad educativa, las familias de la escuela 12 del distrito 19 van a estar cortando la calle reclamando por los comedores escolares. Claro, en particular lo que leíamos en era 800 pibes 800 que comen chicos, en una sola de las escuelas. Y bueno, es muy grave la situación. Incluso en esta escuela, en la escuela 12 del 19, está ya terminada la obra de la cocina, pero no cocinan en la escuela porque no está habilitada. Entonces la comida llega fría, llega una hora después. Sí, sí. Y hablamos de chicos que de verdad a veces es la única comida o la comida más importante que tienen en el día. A Coiti y Rivadavia a las 15 horas, ya vamos a averiguar por qué, cortan muy cerca de acá los vecinos. Y a las 18 horas en el Congreso Nacional, bueno, también lo leíamos en las breves, van a estar cortando por el no a la mina, ¿no? Claro. El no a la mina en la ciudad de Buenos Aires, va a haber en diferentes ciudades, en Córdoba y en la ciudad de La Plata también, pero bueno, damos el dato de acá. Y a las 9 horas estaban, o 8 y media, estaba dando también una conferencia de prensa porque en el Hospital Gutiérrez hay algunos médicos, 600 médicos son afectados, pero hay 40 médicos que su salario está en cero. ¿En cero? Sí, cero. Cero. O sea, no cobraron nada. Ajá. La realidad sería la misma más o menos que en la provincia de Buenos Aires, digamos, el ataque a la salud pública. Y bueno, por supuesto, después de ver lo que está pasando con todos los cortes y por qué hay esos cortes, nos vamos a ir a ver qué está pasando por Escobar. Buenos días, Pablo Granvilla. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿y usted? Excelente. Qué hermoso día, qué oscurito que está. Sí, viste, pareció ayer que venía de vuelta la primavera, pero no. Clima seco, ¿no? Aparentaba brotes verdes, pero no. No, ya está otra vez oscurito, pero aquí desde ayer por lo menos. Casi salió el sol, un poquitito nada más, una lucecita y luego se fue. Así que bueno, las nubes están cual tormenta económica, nos está tapando. Claro. Bien. Bueno, los términos climáticos también pueden servir para... No, por supuesto. Naturalicemos. Sí. Hagamos un momento, en alguna de estas mañanas hagamos un momento donde nosotros naturalicemos. ¿Qué les parece? ¿Le parece? Podemos naturalizar buena parte del programa. ¿Le parece? claro. Por ejemplo, habría contagio de hospitales, cortes de luz en hospitales públicos. Por ejemplo, ahí va. Ahí está. Ahí tiene un ejemplo. Vamos con las noticias de los medios masivos comerciales y estatales, pero por supuesto siempre arrancamos los días viernes con todo aquello que nos perdimos. Ajá. El oyente, la oyenta, siempre llega el viernes, dice, ya no me acuerdo ni lo que pasó, siquiera el primero de mayo. Vamos. Claro. Así que vamos con ese raconto semanal y luego sí nos metemos inevitablemente en el tema del día. ¿Sabes qué pasa? Acá hay un tema muy simple. En Argentina es en la tierra del taca-taca. ¿Por qué volvió a reaparecer en escena, Caballo? Yo no desaparecí nunca. Fuga de divisas, se fueron 4.500 millones de dólares. Pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve un poco el tipo de cambio. El pobre genera más pobres. Arbul es un gran ministro que está haciendo una tarea patriótica. Feliz Día del Trabajador. Las principales leyes laborales de este país responden a una realidad que estaba estructurada en la Carta del Laboro de Benito Mussolini. El Día del Trabajador no debería pensarse ni celebrarse desde un sindicato, sino desde una escuela. ¿En qué tenemos que trabajar? En la flexibilización de la educación de nuestros chicos. Aprovechando este momento, le deseo a todos los argentinos un feliz Día del Trabajador. Tenemos problemas para procesar lo que los economistas llaman externalidades. Por ejemplo, vos necesitás formar trabajadores en un ámbito con una tecnología que los hace más transferibles, con mayor rotación entre trabajo, con un tipo de capacidades que son, si quieres, más básicas y por lo tanto más explotables por mi competencia. Bueno, ellos tienen más hijos, tienen menos capacidad. ¿Qué es lo que gasta una familia para vivir? Ahí tenés, mirá, comestibles. ¿Una persona? No, de una familia tipo 8.625 pesos, comestibles. Tenés 8.600 de canasta básica alimentaria. ¿Una persona en Zimbabue? Sí, claro. 8.600 mangos gasta una familia tipo en comer. El jefe de gabinete, Marcos Peña. Tranquilidad porque tenemos un excelente equipo humano y profesional al frente del Banco Central y en general en todo el equipo económico. Arbul es un gran ministro, es un gran ministro que está haciendo una tarea patriótica, de una persona competente, una persona íntegra y una persona que hace lo que muchos a veces le cuesta, que es asumir una tarea difícil pero por el bien de los argentinos. Excepto que trabajé con tratando de ayudar tanto al gobierno de Kirchner como al gobierno, por supuesto, de Macri, incluso al de Cristina Kirchner. La semana pasada hubo un récord histórico de fuga de divisas. Se fueron 4.500 millones de dólares. Esa huida es una salida fuerte del EVAX que se va rápidamente al dólar. Las autoridades económicas no pegan pie con bola, digamos. No, o no sea, la tasa es en cuánto, 28. 30%. ¿30? Sí. Ah, la entonces, pucha. Lo que compra el Banco Central son los dólares que trae el Estado cada vez que emite deuda. Así que son reservas prestadas. Ministro Duchovny, ¿cómo está? Buen día. Los argentinos tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve un poco el tipo de cambio. Bueno, a ver, está bien. Como frase o consejo de autoayuda, yo lo tomo. Tiene que haber una ley que diga, bueno, el pibe que entró una vez por choreo a la cana a los 12, 13 años, le dicen, bueno, cuando cumpla 18 tiene que hacer un año de colegio. El que hizo dos macanas, 2 años. El que hizo 3 años. Y a seguir juntos, construyendo la Argentina que soñamos. Es tan deprimente que... Y solo de esta semana... A ver, la semana fue corta. Si no, imaginate. Duchovny le dio un consejo a los argentinos que tendría que habérselo dado a los inversores, entre comillas, ¿no? Sí. Inversores extranjeros. A los que vienen con el manguito grosso. Que son ellos los que se pusieron nerviosos. Sí, el problema del espíritu de la ganancia es que no es coacheable. No, claro. No hay forma. No, pero como es, el capitalismo no es muy coacheable. Yo le hago una cuenta de almacenero rapidito. Si le dan el 38% anual en Levax a 14 días, le están dando el 1.5% en esos 14 días. Claro. Solamente ayer el dólar devaluó un 10% aproximadamente, ¿no? Un 9%. Quiere decir que no, flaco, me voy. Usted sabe que me está dando ganas de timbear, ¿eh? Pero ni siquiera así. Yo juego al chinchón, algo. Y vio, es que eso es. Claro. Ese. Bien. A eso jugaban, hasta ahora. Ahora sí, ya el juego. Ahora me parece que están jugando un poquito más fuerte, ¿eh? Y en ese sentido, la revista Forbes titula en una columna, sí, de esas que les importa a los economistas. Puede que sea, le sugiere a los inversores, puede que sea momento de irse de la Argentina. Puede, ¿no? Claro. Bien, no vamos a hablar entonces de la clasificación de River y Racing para la Copa Libertadores, por supuesto, porque imagínense que no es el tema para nada del día. Uh-huh. Tampoco que el Consejo Directivo de la CGT denunció el descontrol de la política financiera y tarifaria. Uh-huh. Y criticó la reforma laboral, al igual que Pichetto, que dijo no va a pasar por el Senado. Bueno, cuando me dicen no va a pasar, ya usted, bueno, están abriendo la negociación, ¿no? Es lo que le iba a decir. Sí, por eso, imagínense. ¿Cuándo nos sentamos? No, por eso. Y es muy interesante, otro de los temas de los que no vamos a hablar, en tapa del cronista, entrevista a Gustavo Santos, el ministro de Turismo, dice, las cataratas tienen todo para ser la Machu Picchu de la Argentina. O sea, fíjese el nivel de estandarización de turismo, ¿no? Todos nos tenemos que parecer. Pues las cataratas se tienen que parecer a Machu Picchu, Machu Picchu a la Torre Eiffel, la Torre Eiffel a... Todo lo mismo, ¿eh? Nos tenemos que parecer. Igual para él los incas y los guaraníes más o menos son lo mismo. Son todos europeos. Claro, somos todos descendientes europeos. Y tapa de la Nación, se sembró de polémicas. Una, Feria del Libro es una polémica por un film sobre los 70. No. Es una polémica. Sí. Qué polémica. Y la otra polémica es que hay delito por apremio económico, dice un jefe policial. También es una polémica. Sí, bueno. Bien, pero por supuesto no es el tema del día, no es lo que los oyentes y las oyentas están esperando, sino que por supuesto todos los titulares de todos los diarios en tapa tienen al dólar como protagonista, el señor dólar, ¿cómo le va? Mire, por un lado dice el Clarín, el Banco Central volvió a subir la tasa, pero el dólar trepó solito hasta los 23. Uh-huh. La Nación, en medio de la corrida cambiaria, Macri ratificó al equipo económico. Ámbito financiero, dice el Banco Central, combate la corrida del dólar. Combate la combate. Para estas situaciones, dice, están las reservas, dice el Banco Central. Ajá. ¿Para eso están las reservas? Bueno. ¿Para salir a timbear? Me parece demasiado, ¿eh? Y página 12 dice, sin techo, el dólar sigue sin freno a pesar de las confusas estrategias del central. Uh-huh. Crónica, por su parte, dice, dólar imparable, nuevo récord, y seguimos. Bien, así que si lo sintetizo solo en las voces de ayer, un paneíto por las voces del día de ayer, Mane. Un dólar ahora vale 20.33 o 30. Vamos a poner 30. Yo creo que estamos bien, dentro de lo posible. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué pasa? ¿Es para preocuparse? ¿Es para empezar a tener miedo? ¿Es para ya tener miedo? A ver, ¿alguien me puede decir qué está pasando? O sea, Lilita, ¿estás tranquila? Yo sí. Las pizarras de los bancos llegaron a 23.50 en la City. La gente loca. El home banking, que casualmente a un montón de bancos se les cayó al mismo tiempo, ¿no? Problemas de la tecnología del siglo XXI. Dólar ataca de nuevo. ¡Mane! La bestia temida de la economía vuelve a sacudir la vida de los argentinos. Pensar que en algún momento en la República Argentina este mismo dólar valía solamente esta moneda de un dólar. Había billetes, un peso, un dólar. Tenemos que acostumbrarnos que las oscilaciones del dólar, sobre todo si vienen acompañadas de lo que pasa en el resto del mundo, es natural, hasta es sano. En principio no habría que tener ninguna intranquilidad. Estamos perfectamente controlando la situación en un marco de una coyuntura difícil de los mercados internacionales. En línea está Guillermo Nielsen, un gran, gran economista. Marcos Peña vende optimismo. Ahora, el mercado no está vendiendo optimismo. La gente no vende optimismo. Vengo de... Tuve una reunión aquí sobre Libertador y me llamó la atención las colas de la gente esperando al colectivo. Gente que la mayoría de ellos normalmente llega a Libertador y para un taxi. ¿Qué carajo está pasando? Hay que preocuparse, pero hay que dejar bien claro que Argentina no tiene ninguna posibilidad de volver al 2001. No puede tener otro tipo de crisis. Hoy el Banco Central dejó que el dólar corriera. Intervino, vendió 450 millones de dólares, pero en algún momento sobre el final de la jornada, el dólar podría haber cerrado más abajo. Y el Banco Central digitó 23 pesos en el mayorista. ¿Para qué hicieron eso? Para marcar el dólar más alto. Es decir, mañana la información, la jugada que va a hacer el Banco Central mañana es desde temprano mostrar una pizarra en baja. Y hay que acostumbrarse que el dólar vale. 25 años de vivir turbulencias, de vivir mercados internacionales. Esto no es nada lo que hemos pasado, la verdad. Yo creo que estamos bien, dentro de lo posible. Bueno, nos vamos hasta mañana. Y sí, estamos bien. ¿Vos cómo estás? Bien, estoy bien. Gracias. Sí, tranquila. Yo estoy bien. Tranquila. Sí. 9:30 tenemos conferencia de Duhovne. ¿A qué hora? ¿A qué hora? 9:30, así que todo el país expectante, como si fuera la final del mundo. Hoy tenemos mundial todo el año. El tuit de Rial con un choco arroz diciendo que ya estaba preparado para escuchar a Duhovne. A Duhovne, claro, imagínate. ¿Quién le pagará el choco arroz? Exactamente. Bueno, ¿qué va a hacer? Le mandamos un abrazo a Feynman, que adora, añora los años 90 en las que la moneda estaba 1-1. Sí. Le mando un abrazo, ¿eh? Abrazo. Nos vamos con Ana Lautaro Matute. Viejas canciones de amor, noches del televisor y el diario. Ana, una chica normal, dueña de su soledad y su almohada. ¿Cómo cambiar la rutina total de sufrir? ¿Cómo saber que hay un mundo para descubrir? Alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Thank you.

seguimos teniendo acá las entradas para por lo menos un par. Las vamos hoy a que alguien acceda a regalar. A regalar. También está dedicado a Montevideo, esta feria del libro. Ajá. No sabía. No, no sabía. Mirá vos. ¿Cómo estamos? Con este programa yo estoy aprendiendo un montón. Un montón. Cantidad de cosas estoy aprendiendo. Sí. Perdón, el teléfono para las entradas. 1549-479846, a los que quieran un par de entradas para ir a la feria. Muy bien, ahí va. Sí. No, yo solo estaba sumando que hoy hablábamos de la movilización de docentes del Bajo Flores para reclamar que lo de los comedores, ¿no? Y digo que es tremendo porque siempre uno dice, hablan, siempre estamos diciendo lo que hablan. Más allá del menú y todo lo que se está dando y todo eso, lo que estás pasando, que esto suma que luego de 5 años que se finalizó el comedor, todavía no se puede hacer la comida en el lugar. No, que digamos sería. Claro, pero es una política de Estado. No, claro. Hay un comedor que se hizo hace 5 años y ya se terminó. Sí. O sea, ¿dónde? Que hay una cocina. Hay una cocina para decir, bueno, en este lugar, en un lugar como es la Villa 1114, donde hay una necesidad, donde se podría, inclusive. No solamente eso, sino hacer un contacto con lo que es la comunidad, con los padres mismos, porque capaz que alguna de las mamás, varias de las mamás necesitan por ahí ser cocineras en ese lugar, también, que podrían ser una fuente de trabajo, cocinar con otras ganas para sus propios hijos y todos los amigos. No, hace 5 años que se termina ese comedor y hoy no se estiliza, se sigue pagándole por estas raciones que son tremendas, que el otro día no llegaron a tiempo y no se pudieron. Entonces, la verdad, pongamos las cosas claras. Y hay que sumarle también que como hacen todo online, las becas, porque vos tenés que anotarte para la beca, del comedor. Es lo donde muchas familias no tienen acceso a eso. No saben, o sea, utilizar una computadora, no tienen acceso a internet. Es más, hasta tuvieron que pagar para poder ir a un lugar, a un locutorio, donde sea, para anotarse en estas becas de comedores online. La verdad que digo, bueno, seamos claros, por eso cuando hablamos de los cortes, cuando hablamos de lo que se está pidiendo, esto hay que entenderlo, hay que apoyarlo. Y además es la realidad de la cantidad de cosas que evidentemente no se cumplieron. Ahí está. No, y es la realidad de muchas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de comida y estamos ahí, me parece que ya acá con nosotros, en el piso, está. ¿Quién? Roxy, Roxana, ¿cómo querés? Ahí está. No, está bien. Todos los nombres me gustan. Aparte me pusieron Rochi de apellido. Y ahora a las Roxana o a las Rocío o a las Romina le dicen, me pusieron. Vale, el apellido que me tocó. Claro, no es que... Claro, no, no elegí. Es una elección. Yo soy Rorro. Yo soy Rorro. Sí, maravilloso. Bueno, el otro día Dani hizo la receta de los totopos. Efectivamente. Que era, ¿ya los hicieron? Porque yo dijimos antes que preparen. Que no, la verdad que yo no los hice, no me animé. Yo no cumplí, me animé. Bien, muy bien. Y está muy bueno comer estos totopos con algunas cremas, pastas, salsas o lo que fuere. Simplemente trajimos 3 que son muy fáciles, muy conocidas también. No es que nadie no las conozca ni las pueda hacer. Con algunas variantes que yo le doy. Una es ese toque personal. Y porque a veces no tengo algún ingrediente y lo reemplazo por otro. La verdad que es eso. Hacía gourmet, ¿no? Más o menos. Es lo fantástico de la cocina. Más o menos. De la cocina y la miseria también, ¿no? Claro, porque pero hacer de eso justamente un gusto claro, diferente. Sí. Bueno, una es la mutabal o baba ganoush, ¿no? Que es la sí, baba ganoush. Que pero para porque yo hablo en múltiples idiomas, por eso. ya vimos. Entonces, esa es la de berenjenas ahumadas, digamos, que uno quema en la hornalla o en las brasas. La otra es el hummus o hummus, como dicen algunos, muy profesionales. Y nada, el guacamole es otra opción. Y hay una que no sé si da mucho para comer con los totopos. Porque es demasiado fuerte, pero es la tapenade, que es una más italiana. O sea, serían como cremas de diferentes lugares y culturas, digamos. Ah, ¿no? Sí, hacemos un recorrido. ¿Cómo se llama? La última, sí. Tapenade. Tapenade. Tapenade, muy sí, bien. Que es una mezcla de anchoas, aceitunas y alcaparras. Entonces es fete, ¿eh? Esa sí, es, pero está buenísima. Quizá va más con un pancito, con una cosita un poco más, que no tenga tanto sabor, porque el totopo ya es medio... No llegué a notar, ¿anchoas? No, anchoas, alcaparras y aceitunas negras. Bueno, la tapenade es eso, es simplemente no procesarla. Es mejor picar, ¿no?, las aceitunas negras. Y la proporción... Cuando hablamos de cantidades en estas cosas, es, o sea, es medio irreal, porque no hay... Yo ahora les voy a pasar algunos gramitos de algunas cosas, pero, por ejemplo, la idea es que tenga más aceitunas, porque sería como lo más suave, ¿no? Claro. Las alcaparras, que son muy avinagradas, en una cantidad mínima, y las anchoas también. O claro, sea, por, no sé, 100 gramos de aceitunas, para decir una proporción, 25 de anchoas, 25 de alcaparras. Ahora, si te gustan más las anchoas, le pones más anchoas. Claro. Te gustan más las alcaparras, más alcaparras. Eso es todo trituradito. Preparé mucho líquido para después. Sí, claro. Bien trituradito y se le puede echar un chorrito de aceite neutro. Pero la verdad que así queda muy buena. Siempre es distinto el sabor, ¿no, Ro? Cuando picamos o cuando procesamos. Y es distinto, sí. La textura es diferente. Viste como... A mí me gusta más la tapenada, sí, como... Pero bueno, si lo haces para una salsa, a lo mejor para acompañar otra cosa, claro, procesarla está buena. Sí, sí, a mí me pasa con la palta. El guacamole, claro, lo mismo. ¿No? Que yo la hago, sí, hago una crema con claro, eso. Y a eso sí viene mal porque los totopos... Sí, ahí, bueno, esa, sí, para procesar está buena para eso. Pero para si esa, no, si querés acompañar otra cosa, es picar la palta. Claro. Y lo ideal en el guacamole, no sé cómo lo haces vos, yo le pongo, bueno, la palta, porque es guacamole. Sí. La palta, el tomate, la cebolla morada, chile... Claro. O también el locoto en polvo, que venden en cualquier verdulería, que es bien fuerte y está buenísimo. Y nada más. O sea, la mía es más suave. Ah, bueno. No es tanto. Yo no. La mía yo la hago, la pico, le pongo limón, pimienta, sal y un poco de mayonesa. Bueno, que, claro. Y es una cremita, ¿viste? Una crema de palta. De palta. Bueno, ahí hay dos opciones, ¿ves? Lo que pasa es que cuando ella prepara ese guacamole, lo hace para acompañar unos rellenos para tapas. Tacos. Ah, para tacos, claro, más suave. Que ya el relleno está picante. Sí, pero sí, me sirve para después. Es muy intenso, muy linda la propuesta de Ro para hacer nachos, digamos. Claro, ¿no? Igualmente algunos le ponen, ponele esto que es palta. La proporción sería más palta que otra cosa, claro, porque por eso es guacamole. Sí. Claro. Si no sería... jitomole, no sé, claro, porque vos dicen los mexicanos, jitomate. Jitomate. Claro. Entonces es más palta, por una palta, medio tomate, un cuartito de cebolla morada, si no hay morada le ponemos de la otra, y el chile que aguantes. Sí, el chile que aguantes y un toque de sal para que levante un poco. ¿Con qué acompañas esto? Y suelo hacerlo con carnes, por ejemplo, cuando, pero porque nada. No, yo pensaba en algo para beber. Ah, beber. Y cerveza me parece que va bien, ¿no? Pero yo en general elijo el vino. Sí, yo también. Sí, ya me dio ganas de tomarlo, mira. Vamos a las 9 y 10. Bueno, digo rápido el de las berenjenas y el hummus. Sí. Berenjenas, tajine, que es una pasta de sésamo, que es muy rica, pero es muy cara. Entonces yo lo que hago, en vez de reemplazo el tajine, compro semillas de sésamo, las tuesto un poquito, que no se quemen, las tuesto un poquito y después sí las proceso con toda esa crema. Entonces levanta como el tostado el sabor del sésamo, que es muy aceitoso, muy rico. Ajo, sal, pimienta, limón, aceite de oliva. Son los mismos ingredientes que tiene el hummus. Claro. Que el hummus va a llevar garbanzos, tajine, ajo, sal, pimienta, limón y aceite de oliva. Pero en este caso las berenjenas las quemo en la hornalla. Así como algunos hacen los morrones para sacarle la piel, sí. Ponemos la berenjena. Y cuando está bien quemadita, se procesa esa berenjena. A veces le saco la cáscara. Si está muy quemada, le saco la cáscara. Pero si no, queda bien ahumada. Y lo que se le agrega a la berenjena es yogur natural. Entonces hacemos este proceso, todo eso. Es riquísima. Cuando no tengo yogur natural, hago una trampa. Que no es lo ideal, pero no queda mal. Le agrego queso crema. Yo me voy por esa. Yo el yogur. Queso, pero no lo sentís el yogur. Es como que lo suaviza. Y el queso crema también suaviza eso quemado. Bueno, el hummus igual. Garbanzos, tajine o el sésamo salteadito, así como para que levante un poco de sabor. Ajo, sal, pimienta, limón y aceite de oliva. Y las proporciones van a ser de acuerdo al gusto de cada uno. Hablando con algunas personas armenias, había algunos a las que les gustaba más en el hummus el ajo y en otros predominaba el limón. Sí. Así que bueno, nada, eso. Es que según para qué lo comas. Lo dejo a tu criterio. Sí, lo dejo.

Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve y 34. Y estamos acá con Julieta Capristo. Sí, acá está, ya no sé. Sigue está acá. Acompañando y seguramente. Sigue acá, sí. Entramos, sí, en su columna donde nos por informa favor. De todo lo que hay que saber de cultura, de arte. De todo. Bueno, decimos un poco más, el servicio meteorológico dice 18 grados 3 para mí. No sé qué le dirá Graciela, porque nosotras tenemos siempre algunas diferencias con algunos grados. Pero la máxima para hoy que se espera es de 20, van a seguir las lluvias, muy bien, 20 grados, sábado y domingo aparece soleado y despejado, no. Máxima 23, nada más, para sábados y dominguetes. ¿Qué, ya sábado y domingo? ¡Guau! ¿Viste? Igual esta semana corta, no, se nos fue volando. Momento de columna en Ruta Alternativa. Día 3. ¿Cómo se puede ser infeliz en primavera? Hay días en los que pongo un particular empeño. No me quiero levantar de la cama. Asusto a las certezas y pongo excusas al presente para no acudir a la clase de hoy. Pero entonces escucho que suena una canción. Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. No arrastro nada esta vez. Traigo el carrete velado. Es pronto para la amnesia y tarde para irnos intactos. A pesar de mi deseo permanente de esconderme, me levanto de la cama. Tomo las señales y emprendo el día. Subo el tren y en el preciso instante en que la puerta cierra, se me cae absolutamente todo de la mochila. Pienso en lo rápido que en la vida cambian las cosas. Todo lo que poseemos no es verdad. Es momentáneo y circunstancial. Empiezo a caer en un agujero negro profundo de la filosofía negativa. Pero entonces recojo del suelo mi librito pequeño marrón, el diario de Catherine que compré ayer, y leo. Mi hermano estaba allí. Me llamó mientras yo estaba al lado del fuego. Por fin subí. Me quedé en la oscuridad y esperé. La luna se volvió muy luminosa. Fuera había estrellas muy brillantes que se movían mientras yo las miraba. La luna brillaba cada vez más. Yo veía cómo la curva del mar y la curva de la tierra se enlazaban y en lo alto, en el cielo, pasaba una nube redonda y ligera. Llego a la biblioteca. Esta biblioteca es la más bonita del mundo. Tiene ventanas enormes por las que entra la luz de manera diferente y hace que se genere un clima especial adentro. Las mesas son amplias y tienen iluminación potente que incita a la lectura, al estudio. Salgo después de 4 horas y todavía es de día. El cielo de Madrid está azul y lleno de nubes esponjosas. Hace la temperatura perfecta para llevar un jersey y no sentir calor. Es imposible ser infeliz en primavera. ¿Cómo puede ser que estamos en otoño y Julieta te habla de la primavera? ¿No? Eso es lo primero que yo misma me autopregunto. Es que se parece bastante este otoño, ¿no? Nos sentimos, hoy dijimos que volvimos a sentirnos como en primavera. Y sí, ¿no? El otoño tiene esta cosa que no sabemos muy bien qué está pasando. Viste que vos estás ansiosa de ponerte una bufanda, por ahí un saquito. Y nada, mírate. De vuelta en remera. Remera. Ojotas. Con el aire prendido. Con frío, calor, frío, calor. Bueno, acabamos de escuchar un texto de Oriana Vázquez, que ella vive en Madrid, tal como lo dice en un momento este relato. Este relato forma parte de un proyecto mucho más grande, que es una página de Facebook donde se reúnen mujeres escritoras. ¿A qué viene esto, no? Uh-huh. Usted se preguntará en su casa. Hoy vamos a poner el foco en que en las redes sociales hay un mundito que buscando es un poco más allá de la foto de tal con el perro, con el gato, sí, de las noticias y la repetición de noticias y o las opiniones que nos hacen picar todo. O sea, puede haber algo bueno también en las redes. Puede haber algo bueno, pero hay que saber buscarlo, claro, y llegar a ello. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno... Oriana Vázquez forma parte de este grupo de mujeres escritoras que reúne a distintas mujeres, claramente, de todo el mundo, ¿sí? Es a nivel internacional. Lo organiza Marina Hernández, que es una escritora española. Tiene una editorial que se llama Índigo, hermosa. Solo se editan textos sobre escritos por mujeres. Y este grupo se llama Maitena Caimán. Y mes a mes van surgiendo como distintas consignas de escritura. Hace 4 días, porque estamos a 4 de mayo, surgió la consigna de escribir durante 30 días seguidos. Y a partir de eso es que se comparten los blogs con este material que va surgiendo. Es el bagaje de material que hay para leer ahí es enorme y además es esto de que es internacional, entonces está buenísimo porque de golpe nos metemos en distintos climas generados en el día a día y la cotidianidad de 4 de mayo de 2018. Bueno, si te vas un poquito más atrás también. También sumamos más, ya son, mirá que cuánto tenés tiempo pasó. Un año entero para... Los lapsus, ¿no? Yo, qué sé yo. Pasa muy rápido el tiempo, Juli, sí, es así. Es así. Bueno, pueden seguir leyendo a Oriana Vázquez en su blog, que es estoesmidiariosalvaje.com. Y ahí encontrar más material, o si no, pueden buscar el grupo Maitena Caimán. También hay un montón de grupos más que son de hecho, hay muchos grupos que son con más locales, podríamos decir. Sí. Y se empieza a generar como esta comunidad de compartir relatos. Hay uno llamado la Dildósfera, que tiene 900 miembros, hombres, mujeres, trans. Todos y todas estamos ahí. Y justamente lo que busca es como algo, ¿no? Romper con lo binario, salirse del sistema. El plan en realidad original del grupo es que no sea un tirar posteos y quedarse en la reacción que Facebook te propone, sino bueno, meterse un poquito más con lo que estoy leyendo y comprometerse como lectora y como lector. ¿Y qué pasa con los derechos de eso? ¿No? Yo siempre me pregunto eso, la gente que publica, ¿no pasa nada? O sea, ¿no está registrado todo? ¿Lo podés publicar y...? Nada de eso está registrado. Y hoy en día pasa que... Como que... creo que en algún momento estuvo esa pregunta de, bueno, ¿qué pasa si yo publico algo? Y como, bueno, viene alguien, me lo roba, lo que sea. Pero yo creo que ya no... ni siquiera nos lo cuestionamos. Es como antes te preguntas si yo publico la foto de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya mi todo hija. El mundo... Y ahora ya está. Es como el nene bañándose, la nena comiendo. No sé, ya no hay... Ya no está esa sensibilidad sobre ese... material. Bueno, que de hecho, así como una anécdota que curiosa, hace 15 días me compré una nueva notebook y una de las cosas que me decía Windows era que y ellos iban a tener acceso a absolutamente todo el material que circula en la computadora. Si yo no aceptaba eso, no se iniciaba Windows directamente. Entonces, ya no hace falta subirlo a las redes sociales para que ya sea material de otro. Es verdad, sí. Ya está, listo. Sí, aparte me parece que esa es la libertad que te permite también a muchos mostrar ciertas cosas. Sí, claro. Cuando empezás con la propiedad intelectual, con una cantidad de cosas, te empiezan unos costos también, claro, para muchos, que por ahí no podés llegar a mostrar el resto, viste, todas las posibilidades. Me parece que eso también es importante para, por lo menos, poder dar un primer paso, ¿no? A mostrar lo que haces y juntarte, sí, con otros. Sí, acá Julieta, o sea, yo soy una testigo directa. O sea, yo lo sí, vivo así, yo publico lo que escribo en redes sociales y a partir de ahí se empezó, claro, a generar la rueda. Tenemos también páginas que hacen casi que parodias a los haikus. Haikursi es una, tiene 2.300 miembros. Y se leen cosas como: ya no me sale ocuparte la casa ni el corazón. O: las almas rotas pueden romper las cosas que tocan. Y otro que es mi grupo guarro preferido, que es Haikumbia. Ah, bueno. Sabemos lo que es el haiku, sí, ¿no? Tiene cinco sílabas, siete, cinco. Japonés, ¿no? Japonés, sí. Haikumbia tiene 4.500 miembros, miembras, aproximadamente. Y se pueden leer cosas como: qué cosa, vos tan papas Pringles y yo soy tan papas Díaz. Es muy bueno eso. Y también nos metemos en otras cositas más profundas como: tercer milenio, dice ahora la gente, mi feto, el doctor. Bueno, y de ahí que, obviamente, estos grupos son cerrados, pero vos pedís unirte, claro, y sí, automáticamente... Igual acá tenemos a Julieta, que nos abre las puertas, ¿no? Yo les abro las puertas, sí, ustedes me pueden, si quieren se contactan conmigo y yo me encargo de todo lo demás. Vos tenés las llaves, claro, de todas las puertas. Sí, sí, claro, la llave maestra, ojalá, ¿no? Y bueno, la Dildósfera, que es el otro grupo que conocí hace muy poco, también hay un muy buen material. Hay unos poemas increíbles, espectaculares, y está buenísimo como poder acceder a eso, porque todo esto viene a colación de que antes existían los blogs como un lugar frecuente que entrabas y te podías estar absolutamente todo el día recorriendo blogs y conectando uno con otro, y ahí había muchísimo material. De hecho, Hernán Panessi, por ejemplo, surge su figura a partir de que se abre un blog cuando está en un mundial que no recuerdo de qué año, pero eran los 90, una cosa así. Y él estaba en España de viaje y no podía, claro, celebrar con su familia y sus amigos los goles argentinos, y ahí se abre el blog, y hoy en día el tipo es Puede ser que sea Cassiari y no Panessi. Gracias, Cassiari. Gracias. Sabes que sí. Pero Panapoaners, durante los 2000, sí, fue muy famoso otro profesor, que fue Daniel Link, el blog de Link. Claro. Específicamente por una novela que se llama Montserrat, que era una novela que primero se publicó como entradas de blog, y eventualmente Mansalva editó el libro, reconociendo que todo eso que parecía el día a día de Daniel Link era la novela que estaba escribiendo. Claro, mira. Claro. Buenísimo. Gracias, Nico, ¿eh? Ahí atento. Y ahí surgen de un montón. Y también, ay, no me salió ahora el nombre de esta chica, que Nico va a saber. El blog de esta muchacha, de Muriel Santana, que ella. Muriel Santana fue la actriz de. Sí. Ah, de Ciegas Citas. Sí. Eso, sí, gracias. Esa, Ciegas Citas. Todo surge como un blog y terminó siendo una serie televisiva. Sí, sí. Bueno, ya no se usan los blogs, entonces tenemos estos grupos en Facebook, que quiero que sepan que ya es una plataforma obsoleta. Sí, estamos viejas, claro, nosotras. Sí. Bueno, vos no tanto. No tanto, ¿qué digo yo? Pero los de 25 ya no tienen Facebook. Bueno, claro. Es la red social de los viejos. Por suerte yo conozco a alguien que está buscando subsidios para gente de más de 40. ¿Viste? Claro. Todo se conecta con todo. Todo se conecta con todo, exacto. Muy bien. Y bueno, claramente Maitena Caimán, que es el primer grupo del que les hablé, y está como tratando de fomentar el uso del blog, porque estas plataformas lo que tienen es que son de señor Facebook. Y claro, entonces mañana a Mark no le rinde Facebook, vuela todo y nos quedamos sin ese material. Entonces está bueno tenerlo en espacios que no que se resguarden, claro. Sí, sí. Y está bueno el papel también, ¿por qué no? Tenerlo en papel todo eso. Totalmente, obvio. Sí. Ni hablar. Yo que soy vieja, te lo digo. Que escribo en papel. Yo que soy joven también, mira. Y para despedirme, les voy a leer un poema de la Dildófera, que, justo hablando de los derechos de autor, autora y etcétera, no vamos a nombrar quién escribe esto, porque no sabemos si esa persona quiere que se sepa. Ah, bueno, listo. Como el grupo es cerrado, vamos a respetar su identidad, ¿sí? Y dice: el día de hoy quisiera dormir hasta mañana. No, mejor quisiera anestesiarme. No, mejor quisiera mudarme para siempre a la base Marambio. No, mejor irme a Siberia, no sea que alguien me hable en castellano. No, mejor instalarme en una cueva que aún no haya sido descubierta por la humanidad, de alguna isla virgen del Pacífico, donde solo habite un tipo de ave indocumentada por la biología moderna. Aunque tal vez sea mejor que me trague una ballena, que me secuestre un dinosaurio resucitado de algún experimento nuclear aledaño, que me abduzca un ovni, subirme a un cohete de la NASA y me abandone en la Luna. No, mejor en Marte. No, mejor en Plutón, que es más lejos. No, mejor en un planeta de otra galaxia. No, mejor en los límites del universo conocido en expansión. O tal vez debería hacer yoga y meditación, aunque creo que lo que pasa es que realmente necesito hablar con mi psicóloga. Después temprano voy y viajo desde un lugar que yo creí. La distancia de 100 caminos en un solo día. No querrás volver, no querrás volver. Escuchamos La distancia, por Suárez. No veo un lugar. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Nueve y 54 y Nico Duhovne, no Nico Piva, que es el operador, dice que ratifican el rumbo, van a sobrecumplir las metas fiscales. Sí, sí, sí, la Todo Argentina no puede seguir viviendo de prestado. Claro. La recaudación está creciendo a un ritmo significativo. Se ve a una Argentina que va a seguir creciendo por muchos años. A ver, con cuenta de almacenero, sí, ¿no? Sí, claro. Como uno hace siempre, no sería disparatado sobre cumplir las cuentas fiscales. Si vos dejás clavado los salarios nominalmente y la misma inflación le permite al gobierno ingresar mayor cantidad de recaudación. Digo, ahora eso no sé si tendrá otro impacto. Por lo que entendían, una de las medidas es aumentar el Banco Central al 40% de la tasa de referencia. Acá lo tenemos, sí. El Banco Central subió la tasa al 40%. Al 40%. Eso era antes de que comenzara la conferencia de prensa. Eso me parece a mí que habla claramente de la necesidad de retener el dinero en los bancos, ¿no? Ayer, según La Nación, se cerró la operatoria del dólar con una orden de compra de 500 millones de dólares. Sí. No dicen, obviamente, cuál es el grupo que lo está comprando, pero eso impactaría en la apertura del dólar de hoy, porque ya eso llegó sobre el cierre del mercado ayer. Sí. O sea que ya arrancaríamos la mañana a las 10 con esta apertura. Digo, está compleja, me parece a mí que está compleja. Seguramente la semana que viene seguiremos transitando informaciones de índole financiero y económico. Exacto. De las provincias recibir más fondos que generan un efecto multiplicador de consumo, de inversión en las provincias y que está generando un resurgir de la actividad productiva en todas las provincias de nuestro país, y de esta manera resurgir, en fin, no lo veo. Este no era Rolando Astarita, ¿no? Este era justamente Don Duhovne. ¿Qué tenemos de la semana? Nosotros decimos que la violencia obstétrica es la violencia más invisibilizada, ¿no? Porque en general se confunde con los protocolos médicos. Como nombre es nuevo porque se tipificó en la ley de 2009, en la ley que erradica y previene la violencia contra las mujeres, pero eso es una práctica que tiene que ver con el sistema médico hegemónico desde hace mucho tiempo. Según la ley, la violencia obstétrica se define como el trato deshumanizado del cuerpo de la persona gestante, la excesiva medicalización y la patologización de procesos naturales. Es decir, todo lo que tenga que ver con agregar una carga negativa a este proceso natural y que se resuelve con la práctica médica, eso es violencia obstétrica. Bueno, dentro de las voces que pasaron en esta corta semana está Victoria Romero con una explicación inicial sobre violencia obstétrica, prácticas y practicantes de esa violencia obstétrica. Inevitablemente aquí ganar a Scioli o ganar a Macri iba a venir un programa económico muy duro contra la clase trabajadora, fundamentalmente porque Argentina es un país con poco desarrollo tecnológico y el aumento de competitividad generalmente se logra bajando salarios, aumentando ritmos de producción, recortando beneficios laborales. Esto es muy muy fuerte, ¿no? Es lo que están haciendo. En la previa, el primero de mayo, conversamos con el investigador marxista Rolando Astarita, que también habló de trabajadores y trabajos. La identidad de género es algo que la gente construye a lo largo de toda su vida, ¿no? Que se va construyendo socialmente a partir de los nombres que te ponen, la ropa que te ponen, los juguetes que te dejan o no te dejan tocar. ¿En qué fila te ponen en la escuela? ¿Qué tipo de gimnasia haces? Cuando dicen que el género no se enseña en la escuela, es mentira. Cuando te hacen una fila de varones y una fila de nenas, cuando tenés una gimnasia diferenciada, un baño, una ropa diferenciada, la escuela está enseñando género. Cuando la escuela te dice